corazón de felicidad. Linda morena, ¿por qué te fuiste? Linda morena, ¿por qué lo hiciste? Linda morena, ¿por qué te fuiste? Linda morena, ¿por qué lo hiciste? Me quema dentro del corazón, como me quema linda morena, móvete siempre un poquito.